Es que tipo está triste, anda perdido. Le marcaron el ala por atrevido, por juntar insistente las gaviotas, escaparon al alma del vecino, por renegar del odio y la derrota, por asumir el riesgo en cada nota y reflotar intacto y tempestivo, por soñar a destiempo y a deshora. Este tipo está triste y llora. Este tipo está solo, anda vencido. Lo dejaron mancharse sus enemigos. Abandonó los ritos que le ataban y equivocó la luz donde expandirse. Le cercaron la fiebre y la desgana. Ya le sobran motivos por sumarse al vasto repertorio de infelices que bloquearon el mundo y se derraman. Este tipo está solo y calla. Este tipo está loco, anda corrido, persiguiendo nevadas cada domingo. Se embriagó de misterios donde asirse y reencontró los signos que buscaba. El freno y la razón ya no le asisten. Padece una sorpresa incontenible, un código de asombros y señales, y una ausencia total de cicatrices. Este tipo está loco y ríe.